derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. Hola, bienvenidas y bienvenidos. La Morocha es mexicana, nacida en el turbulento 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca, de madre cantante de cabaret y padre profesor de arte. Se crió en México y en Estados Unidos. Finalizados sus estudios de antropología, canto y artes, comenzó a cantar en Oaxaca y en Filadelfia con la dirección artística de su futuro marido, un saxofonista norteamericano. Su nombre, Lila Downs. La discografía de Lila Downs comienza en 1999 con el álbum La Sandunga. Luego vinieron otros 7, You You Tata, Tree of Life en 2000, La Frontera en 2001, Una Sangre en 2004, iTunes, Exclusive

Porque dentro de las raíces y de los lugares en donde emana es esa fuerza de origen, así como mi tierra, ¿no? Soy de Oaxaca y desde la niñez te empiezan a enseñar a participar de una manera. ¿Qué significa la guelaguetza? ¿Qué significa dar como individuo y también recibir como individuo? ¿Y qué representa eso? ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano sobre la colectividad y sobre esto, el espacio compartido? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a la cantante mexicana Lila Downs en composiciones de tres de sus discos: La Frontera, Una Sangre y La Cantina. De llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Quiero. Dios, Lila Downs ha pegado el salto de popularidad a partir de su intervención en la película Frida, en la que participó en la banda sonora con varias composiciones. La Llorona, Estrella Oscura y Bendición y Sueño. Otros films donde aparecen canciones de ella son Tortilla Soap Real y Las Mujeres Tienen Curvas, ambas de directores mexicanos. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchitán. Madre del deseo que el río cantó, eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. La mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Que esta tristeza acabe de una vez. Agua de rosas. Expresiones tan importantes que nos hemos dado cuenta después de la

se viste con atuendos típicos de Oaxaca, su tierra, o con traje de charro. Su esencia no cambia. De su apariencia inicial con huipiles, una especie de poncho femenino, trenzas y jeans, Lila Downs ha devenido otra, más agradable al gusto de la muchachada. Este cambio fue notorio a partir del álbum Ojo de Culebra, editado en el año 2008. Ella misma sostiene que tuvo que reconfigurarse porque el disco duro ya se estaba cayendo, en alusión a su sensibilidad frente al prolongado conflicto docente en Oaxaca en 2007. Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verá. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. Si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. señora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba y las cumple a como de lugar. Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nadie. En su Lincoln se pasea tranquilo por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco y no se admite algún error. Siempre te anda rifando el pellejo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a la cantante mexicana Lila Downs en composiciones de tres de sus discos: La Frontera, Una Sangre y La Cantina. Relámpago en el viento trae mucha electricidad. Relámpago en el viento trae mucha electricidad. Acábame de querer si me tienes voluntad. Acábame de querer si me tienes voluntad. Amanece y acabarme de querer porque aquí nos amanece. Thank you. Lila Downs, ha absorbido la herencia cultural del México español y del indígena. Sus primeras pasiones fueron la ópera y los telares indios, pero acabó convirtiéndose en una cantante profundamente mestiza, capaz de expresar con la música todas sus raíces, desde la ranchera al huapango, pasando por el folk de Woody Guthrie o los tonos oscuros del blues. La suerte de este pobre corazón. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. La mujer que a mí me quiera. Me ha de querer día de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen. Le pregunté al presidente que si es delito quererte. Que me sentencia a la muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Que a mí me mate, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti. Me pongo a pensar en las expresiones de los textiles, por ejemplo, ¿no? Esto ha sido teñido con el caracol púrpura y este es un algodón coyuchi. Es un algodón originario de nuestro continente. Crece en un arbolito muy hermoso en el que salen los copitos de algodón pequeños. Se hila y en la costa chica de Oaxaca, se acostumbra aún a hacer este textil. Cuesta mucho trabajo porque ya hay pocas personas que aún lo hacen y es de las cosas tan importantes que expresan la identidad. Música. duerme la maquiladora de un desperdicio en la tierra. El hijo del sol nació, que embrulla la curandera con trapos y hierba sobó la piel de ese niño mulato que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. De flor cantó